Manuel Luna Noticias. Se presentó la séptima edición de la Feria del Marisco en San Luis Mixtepec, una de las comunidades más grandes del municipio de Sinacantepec, donde se ha impulsado la vocación gastronómica dirigida a los productos pesqueros. Por lo que las autoridades municipales, encabezadas por el presidente municipal, Dr. Gerardo Nava Sánchez, y la Unión de Marisqueros, invitan a su Feria del Marisco, la cual se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de agosto. El presidente municipal hizo énfasis en la importancia de la realización de este evento. La UNIMAR, pues nuevamente hago el reconocimiento, tenemos aquí el presidente de Julio, que en este momento nos representa, pues es una unión ahí de marisqueros, de marisquerías y pescaderías, que pues han impulsado muy fuertemente la vocación gastronómica aquí en San Luis de Tepec. Y bueno, pues con el apoyo que se les ha brindado por parte de la administración municipal, harán crecer por lo menos, estamos calculando, que pueda generar arriba de un 10% en el impacto de sus ventas para todos estos comerciantes, para toda esta gente que vive de la actividad y la vocación marisquera en San Luis de Tepec. Por su parte, Julio César Pérez, presidente de la Unión de Marisqueros, resaltó los esfuerzos que se realizan con esta labor. Es un promedio de visitantes de 12.000 visitantes por día. Entonces, estamos hablando que alrededor de 35.000 visitantes se espera la feria. Obviamente, la mayoría viene también a lo que son los eventos culturales, a los eventos artísticos. La finalidad de la Feria del Marisco es reactivar la economía que tiene, sobre todo en la caída del año, que es junio, julio y agosto. Sobre todo, el beneficio económico, hablábamos hace un momento, va específico desde meseros que se llevan lo que es su cuota diaria, pues digamos lo que son garroteros, chefs, cocineros y todos ellos, es beneficio más para ellos. Entonces, ¿qué beneficio tenemos? Una vez la derrama económica, uno, pues digamos, seguir impulsando la economía de la región, y dos, seguirle dando publicidad a la feria. Entre las actividades importantes que se tienen dentro de la Feria del Marisco, también se encuentran las eliminatorias del concurso de fiestas patrias y la carrera atlética y familiar Neón. Y al respecto de esta última, Julio Luna, director de Capital Deportiva, mencionó que para apoyar la Feria del Marisco, las inscripciones tendrán un costo de 200 pesos y con diferentes puntos de inscripción. En Capital Deportiva tenemos convenios con varias empresas, pues la idea, repito, es traer el mayor número de visitantes. Tendremos inscripciones en lo que es el convenio con AS Deporte, que es inscripciones online. Tenemos convenio con Oxxon, tenemos convenio con Innova Sport, tenemos convenio con las tiendas Invictus, y también a través de si nos permiten, la Dirección de Desarrollo Económico, así como la Dirección del Deporte con Licea Karina, tener inscripciones aquí en lo que es el municipio, para que más vecinos de la zona nos pudieran acompañar a este evento. Así que ya lo sabes, puedes visitar San Luis Mixtepec del 23 al 25 de agosto en su Feria del Marisco. Lamentablemente nosotros no tenemos frecuencia. Síguenos en nuestras redes sociales como @manuelunamx.